¿Usted podría en alguna oportunidad callar si alguien hace un milagro en su vida? Qué pregunta, Ya más o menos me estoy imaginando lo que usted está pensando. Lógicamente usted va a ver en diferentes congregaciones, en cualquier lugar, que muchas veces gente pasa adelante para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y es lógico, debemos ser totalmente agradecidos a Dios por lo que hace. No debemos de callar. Nadie podría callar si hay un milagro personal. Yo he vivido algo así en mi vida. En una oportunidad, por un problema estomacal, recuerdo que tenía unos vómitos y así fue que tuve que ir a un hospital de la ciudad donde yo estaba, y ahí lógicamente sucede un milagro en mi vida. Nunca se supo de dónde o de qué parte de mi cuerpo estaba esa fisura, ese lugar a donde escapaba sangre. Hasta el día de hoy eso está totalmente cerrado. Hubo un milagro en mi vida porque Jesús así lo quiso, y yo no puedo callarlo. Yo lo tengo que decir, lo tengo que comentar, lo tengo que divulgar, gritar a los cuatro vientos. Hoy día hay muchos que a lo mejor creen que porque no hay una sanidad, una prosperidad, una liberación en su vida, no tienen nada para contar a los demás de lo que Jesús puede haber hecho en su vida. Y cuán equivocados estamos todos los que así pensamos. Si a usted no le pasa nada, por ejemplo, que no hay un milagro económico en su vida y que puede tener un alimento todos los días en su mesa, no hay milagro. Déjeme decirle que usted se equivoca, porque tiene en su hogar o en su persona algo tremendo. Debe darle gracias a Dios porque tiene trabajo, porque puede ganar un sueldo, porque puede comprar el alimento para usted y para su familia. Se para en una congregación a dar testimonio de que gracias a Dios usted tiene trabajo, y con ese trabajo puede llevar el alimento a su casa, puede comprarse una ropa, un vestido, un pantalón, una camisa. O esta otra reflexión: a lo mejor usted no se enferma, goza de buena salud, está contento, ¿no es cierto? No tiene que ir a un médico, no tiene que ir a un hospital, a ninguna clínica. Pero en algún momento pasó al frente en alguna congregación y le dio gracias a Dios porque le está dando esa salud que usted necesita. ¿Usted puede callar si alguien hace un milagro en su vida? No. Esos son también los grandes milagros que nosotros nunca nos ponemos, al menos no todos, pero podemos pasar y dar testimonio, por ejemplo, de la salud que tengo, de que tengo trabajo, de que tengo un plato de comida, así sea un platito de sopa. ¿Cómo no va a pasar adelante y dar gracias? Hay un pasaje al cual yo lo quiero llevar en estos minutitos. Es al libro de Marcos, en el capítulo 1, desde el verso 40 al 45. Es la historia de un leproso. Usted más o menos debe tener una idea de lo que un leproso significaba en aquella época. Era un ser inmundo, despreciado, marginado. a menos de 100 metros no podía estar de donde hubiera un ser humano. Lo sabía. Bueno, así eran los leprosos en aquella época. No había lo que hoy tenemos, la posibilidad de ser sanos. Eran desahuciados totalmente, ignorados. Le tiraban los alimentos o se lo dejaban a una distancia. No se podían acercar. Era la ley de aquel tiempo. Uno, hincada la rodilla y rogándole, se acerca a Jesús y le dice las siguientes palabras: si quieres, mire qué linda expresión, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, este hombre tenía la seguridad de que Jesús podía, quería, deseaba limpiarlo. Y le dijo esa palabra: quiero ser limpio, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y lo tocó. Sí, así como escucha, lo tocó. Lo que nadie hacía en aquel tiempo, Jesús lo hizo. Le tocó. Yo me imagino le habrá puesto su mano en el hombro o en su cabeza, en ese cuerpo lastimado, herido. Jesús le tocó. Lo que nadie hacía, Jesús lo hizo. Y para tocarlo tiene que haber estado al lado de él, rompiendo todas las reglas. Eso es lo que a mí de Jesús me gusta. Rompiendo todas las reglas, las estructuras, todas las cosas, se acercó, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Pero le puso rigurosamente una condición. Sí, así como me escucha, lo sanó, pero le puso la condición de que no se lo cuente a nadie. Solo le pidió que vaya y se muestre al sacerdote, porque en aquel momento la ley de aquel tiempo tenía unas condiciones que usted la puede ver en el Antiguo Testamento. No lo cuentes a nadie. Yo me imagino un hombre, no dice cuánto tiempo, pero póngale por años a lo mejor, sufriendo esa cruel enfermedad, estando soportando que lo llamen inmundo por todos lados, no poder acercarse a ningún pueblo o lugar donde hubiera gente, solamente tenía que compartir con aquellos que estaban en la misma situación que él, juntamente con todos los leprosos. Qué triste, ¿eh? Qué triste vida la de aquellos hombres. Entonces, póngase usted en el lugar de él. Se encuentra con Jesús, lo toca, lo limpia. Yo me lo imagino, habrá quedado una pinturita como quedó. ¿Cómo este hombre ahora podía callar lo que Jesús hizo en su vida? Por eso le decía al comienzo de esta reflexión: ¿usted puede callar algo? Yo creo que Jesús sabía que cuando le dijera esa palabra, quiero ser limpio, Jesús sabía de que este hombre iba a salir, pero para cualquier lado, corriendo, saltando, levantando sus brazos, mirándose su cuerpo, tocándose por todos lados, no creyendo lo que estaba viviendo. ¿Cómo podía él callar? Me imagino que habrá ido a su familia y la familia se habrá asombrado, asustado. ¿Quién es este? No puede ser fulano. ¿Cómo poder callar lo que Jesús hizo en la vida de este hombre? Yo creo que es imposible. ¿No le parece? ¿Usted no haría lo mismo? ¿No haría lo mismo que este hombre? Yo sí, mi querido amigo, lo hice. Cuando tuve aquel inconveniente y fui sanado, a todo aquel que me preguntaba o salía la conversación, allí iba a decirle: Jesucristo me sanó, Él me limpió, gracias a Dios. Y cada día que pasa le sigo dando gracias por aquel milagro y por lo que sigue haciendo hoy día. No podemos callarlo. Jamás lo haga, mi querido amigo, mi querido hermano. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, yo te pido que des testimonio de lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque otros pueden estar en la misma circunstancia que vos y a lo mejor, ¿qué pierdo acercándome a Jesucristo? Y preguntarle: si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes ayudarme. Pero también le dejo otra reflexión final. Si usted está sano, si usted tiene trabajo, si usted tiene el alimento diario en su mesa, también debe dar testimonio de lo que le está pasando, porque hay muchos hoy día que no están en la misma circunstancia que usted está. Hay otro que no tiene trabajo, hay otro que no tiene alimentos, hay otro que no tiene a lo mejor salud, a lo mejor hay alguno que no tiene liberación. Por eso le digo, usted es un privilegiado que debe dar testimonio de lo que Jesús le está dando hoy día. ¿No le parece? Piénselo. Nunca calle, porque si no las piedras son las que van a hablar por usted. Hasta la próxima. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy.